Desde Buenos Aires, Argentina, Oxy Radio, un nuevo aire para tus oídos. www.oxyradio.com.ar. Es la hora 22. Los jueves, de 22 a 24. Diabolus y Música. Conducen Ricardo y Alejandra. Diabolus y Música. Jueves, de 22 a 24. Aquí, por Oxy Radio. Oxy Radio. A un nuevo capítulo de Diabolus sin Música, capítulo número 14, jueves 31 de octubre 2019. Bienvenidos a un nuevo intervalo del Diablo en esto que denominamos Diabolus sin Música. Bienvenida, por fin, vieja. Por fin, una joda acá. Un solo programa. Cambió el gobierno, fui vos, de joda, nada. Y aparte por razones de fuerza mayor, nada, estaba hecha bolsa, nada, no podía ni caminar el jueves pasado, mal. No sé, yo cosas que quiero el suceder. Certificado, es más, ahora las ART, con el nuevo gobierno vamos a pedir foto y filmación. Ok, Luis, después te paso, sí, por WhatsApp el certificado y toda la historia, no, ¿sí? ¿Está? De cómo quedé hecha bolsa. Me caí de una escalera y apoyé dos escalones, así. Decís que tengo un traste prominente porque te juro que me duele este alma. Bueno, eso no viene al caso de la mención, pero... No. Fue feo. Pensé, te juro que se me había roto todo. Y no. Pero no hay que volver ebrio a la casa. A las 8 de la mañana dormida. Y sí, yo suelo llegar a esos horarios. Quedé despatarrada en un pasillo así, mal. No se lo deseo a nadie, de verdad, no se lo deseo a nadie. Pero igual veo que no la pasaste mal en el último programa. De hecho, pero yo no lo escuché. Venimos al mundo a pasarla mal. Tuviste un programón. No venimos al mundo a pasarla mal. Tuviste un programón, te no comento. Me cambies de tema. Fue tremendo el programa que hiciste el jueves pasado, bueno, con esa información. No, pero se transformó y de hecho me llegaron los comentarios en algo... bastante didáctico, súper entretenido, una charla de amigos, como la vez anterior con la gente de Militia. Me parece que es la mejor manera de poder comentarle a la gente y contarle la historia, no es redactándola, sino así. Che, ¿te acordás lo que pasó? ¿Te acordás cuando fuimos para allá? Sí. Y cuando eso es la historia vivida, no tiene precio, Richard. Así que te las arreglaste bárbaro, por lo que veo. Sí, por suerte me las puedo arreglar solito y solo. Buenísimo. Así que aquí estamos poniéndole el pecho a las balas. ¿Y por qué esta cortina? Porque sí, todo tiene un porqué. ¿Porque te gustó? Siempre, o sea, no hay un porqué. Solo que es la versión extendida, que dura como 8 minutos. Buenísimo, yo la puedo escuchar toda la noche. Así que creo que tiene algo, no sé si una mezcla diferente. Pero bueno, no interesa, es el tema de arranque de este nuevo capítulo, el capítulo número 14 de Diabolus y Música. ¿Te acordás las críticas que tuvo esta canción cuando sacó Turbo Lover? Con un caño y gente que... Estaban todos resacados. ¿Cómo van a hacer un tema comercial? Su carnet de fan club lo rompieron en mil pedazos. Wow, pero bueno, que es un tema popero. ¿Cómo nos cambia la vida? ¿Cómo nos cambia la vida? que por favor. Hoy tenemos un programa con muchísima música, como todos los putos jueves. Sí, ¿no? Una comunicación muy importante con un amigo de la casa. Eso me súper interesa. Que ya en breve vamos a hacerla para liberarlo de sus compromisos y anticipar lo que va a ser el fin de semana, porque este fin de semana en Buenos Aires va a haber mucha actividad en cuanto a conciertos. Y algunos los vamos a mencionar, los que no es porque no los tenemos, no los sabemos o se nos pasó de largo. Pero no viene a cuento porque si siguen las redes, en el mismo Facebook de Diablo Sin Música encontrarán una carpeta donde están todas las fechas posteadas. Así que busquen, no sean vagos, siempre digo lo mismo. No, aparte nosotros nos encargamos, o al menos yo me encargo, ponele, digamos, pero vos también si lo haces, de armar el viernes, porque me parece que por ahí hostigar toda la santa semana y recontrapostear, la gente se va aburriendo, y eso es algo con lo que yo no estoy de acuerdo. Nosotros armamos una carpeta con todas las fechas que hay ese fin de semana, y no más allá, porque si no, después se pierden como en el aire. Uy, dentro de 15 días hay esta fecha, y después hay 300 fechas más, entonces me parece que ordenarlas así está muchísimo mejor. Así que los invitamos a que nos envíen toda la info que tengan, chicos, de las fechas de este fin de semana. También tenemos algo de material de gente que se conectó, que escribió al Facebook y nos comentó de sus actividades, y las estaremos promocionando. Así que vamos a arrancar musicalmente con una banda de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, una banda que es de los 80. Su periodo de actividad más fuerte o más importante fue para finales de los 80, pero la banda de todas formas se formó en el 82. Tienen dos discos que son icónicos o clásicos de speed trash o metal crossover, como prefieran denominarlo. Quizás el desprendimiento o lo que siguió después de esta banda tuvo más más difusión porque tuvo más actividad y ya había más prensa. De la banda a la que me refiero es Carnivore, y vamos a escuchar un tema de su segundo álbum, Retaliation, pero es nada más ni nada menos que un recontra super clásico de un rockerísimo amante de los ácidos. Vamos a escuchar entonces Carnivore en el tema de Jimi Hendrix, Manic Depression. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus y Música, aquí por Oxy Radio. Así suena Psicología de una mentira, del último trabajo de Matanza, para mí el mejor trabajo hasta ahora editado de esta banda. Y ya estamos en comunicación con Guata, su vocalista. Hola, hola, hola. ¿Estás por ahí, Guata? Buenas noches. Buenas noches, amigo. Acá Guata, cantante de Matanza. ¿Cómo Matanza, andás, che? Bienvenido. Hola, Guata, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches a toda la audiencia, a la radio ahí, amiga, Oxy Radio. Bueno, la excusa para charlar es la fecha de este sábado, noviembre 2, que es la presentación de la trilogía parte 1, 2 y 3, o sea, los tres álbumes en estudio que tiene Matanza. Sí. Y bueno, contanos un poquito, porque es ya de movida es como diferente el hecho de presentar tres discos juntos, ¿no? Sí, bueno, lo que tenemos así, digamos, pensado, no vamos a hacer los 11 temas, 10 temas que tiene cada disco, sino claro, que vamos a hacer la mitad, un punto más, y vamos a dividirlas en tres partes, dándole una continuidad, pero con intervalos, ¿viste? Sí. En cada intervalo va a haber algunas presentaciones, sí, digamos, de tipo danza butó, por ejemplo, en el primer corte. Al comienzo va a haber un escritor que va a hacer un relato, una especie de sinopsis, uh-huh, de lo que es la historia, ¿no? De lo que es la historia de Matanza. Después arrancamos, después va a haber, digamos, danza, pero no una danza, digamos, convencional, a cargo de Metal Dance. Después sí, va a haber otro escritor más, que también está Chito Minores. Vamos a hacer de que sea algo, digamos, interactivo y que la gente, digamos, aparte la gente está acostumbrada, nosotros tenemos un público que es muy variado, no es un público exclusivo del metal, sí, es gente que viene de otro palo inclusive también, y es lo que por ahí le llamó la atención desde los comienzos, digamos, en la propuesta de la banda. Entonces vamos a tratar de ser bien variados, siempre con, obviamente, con la musicalización nuestra, ¿no? Con lo que es Matanza. Claro. Y bueno, va a estar ahí a fin. Se va a dar puerta a las, uh-huh, a las 20 horas, damos puerta, va a haber una musicalización. Así, digamos, un DJ set de todo música oscura. Sí. Oscura, ya sea de 80, de los 90, 2000, 2010 para adelante. Uh-huh. Entonces, en lo que refiere música oscura, me refiero a... puede ser inclusive dark, puede ser pop, puede ser metal, puede ser heavy metal, pero siempre, digamos, la tendencia es la frecuencia bien oscura. ¿Es la primera vez, no, que presentan un espectáculo de este tipo? Es la primera vez, sí. Si bien la gente por ahí está un poco acostumbrada, digamos, a que nosotros llevamos alguna especie de escenografía, sí, que está, digamos, un poco alto. Escenografía, entre comillas, que está al alcance, digamos, de nuestro presupuesto, ¿no? Sí, seguro. Como lo que digo siempre en todas las entrevistas, ideas sobran un montón. Claro. Hay temas de que el presupuesto, ¿viste? Pero la macrisis nos llegó a todos. Claro. Nos llegó a todos, sí. No solamente la macrisis, hay que hacer, digamos, también un poquito de análisis, de autoanálisis, ¿no? Y decir, bueno, nosotros no, sinceramente no somos una banda que llevamos 1000 personas. No. Claro. Estamos en el under. Pero yo creo que los momentos de crisis son los momentos en que si se agudiza. Más de 1000 personas, tendríamos un presupuesto. No, pero más allá de eso, Guata. Con el cual nosotros podríamos hacernos cargo de un montón de cosas más y de cosas que tenemos en la cabeza, pero sinceramente... No, pero yo a lo que me refiero es que... Y eso, la crisis, hay que tenerlo en cuenta y que tienen los pies sobre la tierra, ¿no? Sí, lo que yo me refería es que la crisis agudiza el ingenio. Hola. La crisis agudiza el ingenio, entonces tenés que resolver problemas con... Hola. Me parece que no me estás escuchando. Hola, ¿no? Hola, hola. A ver si chequeamos allá, señor operador. Hola, hola. ¿Está todo Guata, ok? ¿Escuchás? ¿Escuchás ahora? A ver, el operador va a probar ahora si... Hola, ¿me escuchas? A ver, Guata, ¿me escuchás? ¿Vos me escuchás, Guata? No me escucha, Guata. A ver ahora. Hola, probando. Buenas noches. Ahora seguimos, sí. Al aire. Sí, ahí mejoramos la comunicación, un problema técnico, pero volviendo a a lo que estábamos hablando, lo que yo mencionaba de la crisis es que agudiza el ingenio para que solucionemos o resolvamos problemas con los magros bolsillos que tenemos, ¿no? Eso me parece, sí, que es positivo, ¿viste? También. Sí, lo que pasa es que, bueno, también tenés razón, nos conocemos y más o menos manejamos la misma frecuencia. Sí, sí. Es que, a ver cómo decirlo, es que ideas sobran, yo qué sé. Sí. Pero, claro, en el ingenio, donde decís vos, pero bueno, en el ingenio también, cuando digamos, cuando tenés una cierta edad, ¿entendés? Claro, pero esto sí. Ya duele la cintura, ¿no? Claro, no me refiero a esto, que después digamos con el ingenio, o sea, igual seguimos obvio. Mente ingeniosa, eso es importante. Con la creatividad, pero bueno, hay otro tipo de cosas y de factores que, sí, van, digamos, factor familia, por ejemplo, claro, y un montón de cosas más. Sinceramente no nos podemos quejar porque dentro de todo nos va muy bien, dentro de lo que es la escena, sí, nos va muy bien. Sí, porque bien, tocan, ¿no?, regularmente ustedes. Tocamos regularmente. Hacen el interior. Digamos, hacemos mucho interior, hemos conocido prácticamente toda la Argentina. Y eso no es menor. No es menor, y hemos conocido en un corto tiempo, ¿viste? Claro. En muy cortito tiempo hemos conocido toda la Argentina a través de la música, del arte, ¿no? Y sí, eso, la verdad, que yo ya lo sé, porque aparte, estamos hace mucho tiempo y aparte conozco el medio, ¿no? Conozco el medio, sí, en todo sentido, trabajo de esto también, uh-huh, algunos ya lo saben. Y bueno, entonces uno ya sabe a lo que se está, sí, a lo que se enfrenta. Eso, ¿no? está buenísimo que lo puedas plasmar desde ese lugar, porque también enseña un poco a las nuevas generaciones que hay que ser consciente en dónde uno está, a dónde uno llega, qué es lo que uno quiere con lo que tiene. Ese es un poco, sí, el punto, que está bárbaro, sí, esa sinceridad, ese autosincericidio. Pero los fans de Matanza lo saben, porque Guata es una persona accesible. Pueden acceder a él, no es un rockstar que no puedes acceder. Entonces lo conocen y saben cómo es. Aquel que compartió una cerveza. Bueno, pero generalmente la gente, entonces, que es bastante talentosa suele ser humilde así. Bueno, así que, pero nada, acá hay sangre más que talento, o sea. ¡Qué malo que sos un jodido! No, Guata es un capo. Pero igual escucho medio bajo, la escucho la voz, pero que soy jodido. No, el jodido es Ricardo, que te está atacando así fea, no, la actitud. No. Nos conocemos hace un montón con Richard ahí. De hecho, estuvimos hace poco ahí en la feria de Chitos Menores. Exactamente, sí, exactamente. Me contó. Bueno, él va a estar participando también, de este evento. No lo podría llamar fiesta porque más bien es un evento. Sí, tal cual, un evento cultural. Un evento cultural, sí, bueno, va a estar ahí también poniendo su cuota, que va a estar muy bueno. Es un escrito que hice yo acerca del arte y de la esquizofrenia, uh-huh, y digamos de todo lo que es ¿cómo se llama? El expresionismo y todo eso, claro. cuando nació el expresionismo, el surrealismo y todo eso, los artistas empezaron a flashear, sí, de que no hacía falta, digamos, drogarse. Todos los artistas tenían el talento en la sangre, ya, ¿no? Exacto. Empezaron a aparecer un montón de artistas que verdaderamente tenían algún tipo de trastorno o problema o enfermedad psiquiátrica. Y claro, bueno, digamos, para darle la connotación del lado positivo, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Pero nosotros le cantamos todo eso. Pero ahora que mencionás lo del escrito, Guata, ¿esto es algo tuyo que haces regularmente en tu casa, en tus ratos libres, lo de escribir, o es algo puntual, sí, que preparaste para esta ocasión? No, esto estaba preparado, estaba preparado hace muchísimo tiempo. De hecho, era una especie de introducción que se iba a preparar en el medio, en los recitales, digamos, recitales convencionales que hacemos siempre, digamos, sí, en Capital del Conurbano, y que lo hizo, y de hecho lo hizo, me hizo la locución Gustavo Girbes, me hizo la locución, es conocido, digamos, en el ambiente, sí, pero lo perdí, no sé por qué motivo lo perdí, el audio, y después lo rescatamos, pero después, como justo estamos hablando con Chito, sí, y digamos, en ese sentido, digamos, así, a nivel literal, le dije, che, ¿te gusta esto? ¿Te gustaría hacerlo de manera de introducción de la tercera parte? Pero eso se engancha enseguida, aparte ya, digamos, le di unos tips como para, sí, como tendría que ponerse para en fortalecer el escenario, para fortalecer todo, sí. Para fortalecer todo, sí, como para que sea mucho más interesante, ¿no? Claro. Bueno, y entonces tenemos a Matanza con la formación clásica, ¿no? La que conocemos, la del último disco, o no, va a haber músicos invitados. No, van a estar invitados de la primera formación, van a subir a tocar en la primera parte. Qué bueno. Sí, bueno, yo lo quería dar como sorpresa, pero bueno, como justo lo tocaste, van a estar tocando de la primera parte, van a estar tocando los de la primera formación. Sí. ¿Me voy a poder tomar una birra con el Pela? ¿Me está ahí detrás? Sí, Horacio. ¡Qué grande! Sí, sí, sí, va a estar Horacio, va a estar Fisu, va a estar Jaime. Interesante, no estar, ¿eh? Interesante eso. ¿No? Sí, sí, sí, de hecho ellos van a cerrar el último tema de la primera parte, ¿viste? Muy bien. Y va a estar copado, ya estuvieron ensayando, ¿viste? ¿Y pensás, tenés pensado hacer un registro biográfico de esto? La verdad que sí, pero después se me pasó, no sé, estoy hablando con... Ahora sinceramente, ahora digamos como que ya entramos en la cuenta regresiva, claro, en la recta final, ¿viste? Entonces ya no quiero meter más cosas, ¿viste? No, claro, quiero preocuparme de más cosas, ¿viste? Porque bueno, seguramente va a quedar registrado por todos lados, porque ahora cualquiera tiene, sí, un celular, podemos hacer una edición, podemos hacer un montón de cosas, ¿viste? Como dijiste vos al comienzo de la entrevista, o sea, uno tiene que buscarse la manera de sí, sí, tal cual, de hacer algo, ¿viste? Sí, sí. Entonces no nos quememos más y vayamos por la parte que ya sabemos y ya la tenemos, ¿viste? No vayamos por... Porque para pedir, ¿viste? ¿Viste? A mí, sinceramente, no me gusta pedir. Sí. Nosotros trabajamos en un sello, en el cual pide los presupuestos que hay, las cosas que hay, que no, no hay, cómo uno se puede manejar o no. A lo mejor tengo la mente un poco media... social, en ese sí, sentido, sí, sí, ¿no? O qué, ¿viste? Entonces, te digo, bueno, más vale que si no da, ¿ves? Claro. ¿Y las entradas anticipadas hasta cuándo se pueden conseguir más baratas? Las entradas anticipadas hasta mañana. Mañana después, sí, hasta mañana viernes salen 200 pesos, se pueden conseguir por sistema Ticketek, o si no, en Metalmanía, en Microcentro. Después están en Pacheco Rock, allá en Pacheco, uh-huh, Xenon Quilmes y Lenny Rock Shop de Lomas de Zamora. Muy bien. Y si buenísimo, no, bueno, a través de bueno, como dice antes, de Tiqueteco, sino de alguno de los integrantes de Matanza. Entonces vamos a estar tocando solos, así que no va a haber ninguna banda soporte. Eso te iba a preguntar, ¿los pueden contactar? La gente que por ahí no tiene acceso a esos lugares, sí, físicos, sí, los puede contactar, sí, sí, sí. Facebook, WhatsApp, che, por, sí, nos vemos, por cruzo. Vamos, estamos muy bien con las entradas igual, ¿viste? Porque sí, el lugar sinceramente es un lugar, digamos, apropiado como para una banda. A mí, como siempre lo hablo, no tengo, digamos, pelos en la lengua, como se dice, es decir, yo prefiero un lugar chico y lleno, no un lugar grande y con la misma gente y se ve vacío. Claro, ¿no? Claro. O sea, porque, no sé, podríamos ir a un lugar que sea con una capacidad mucho más grande, pero con la misma gente que va a haber mañana, se va a ver vacío. Claro, se va a ver, claro. ¿Se entiende? Sí, sí. Y yo prefiero que esté lleno, digamos, ¿no? Entonces siempre vamos a recomendar que, bueno, la puerta, si es a las 8, que lleguen temprano por el tema de no perderse nada, porque van a suceder cosas en el transcurso de que se abren las puertas hasta el final del evento, van a suceder cosas, y trata de no perderte nada si vas a ir, porque después te lo van a contar y va a ser triste. Así que... Pero a lo mejor van a ser un acto de presencia de algo novedoso. Yo creo que para lo que es la escena nacional, algo novedoso. Y eso es interesante, loco. Eso es interesante, más que nada para los pibes, ¿no? Y para los grandes también, porque hay muchos amigos que hemos conocido durante el tiempo que también sabemos que apuestan a este tipo de cosas que nos gustan a nosotros. Claro, ¿no? O sea, claro. No sé, somos una generación media inconformista y inquieta. Bueno, pero por eso yo decía antes que toda esa manera de ver que vos tenés respecto de tomemos conciencia de quiénes somos, qué hacemos, cuánta gente juntamos, la realidad es que lo podemos hacer allá, pero hagámoslo acá porque acá estamos más cómodos, menos gente o un lugar más chico, también está enseñando a ustedes, los está viendo gente joven de toda una generación que avanza y eso enseña un montonazo. Sabes que te escucho así como muy de lejos, te escuchaba algunas palabras nada más. Debe ser mi micrófono. ¿Me escuchás bien ahora? Ahora te escucho un poquito mejor. Sí, es mi micrófono. Te decía ahí que... ¿El micrófono de Ricardo? Sí. No, yo no lo comparto. No me lo va a prestar. No, no me lo va a prestar. Te decía que en realidad, nada, ustedes con todas esas actitudes terminan enseñando, terminan mostrando ejemplos, más siendo una banda como Matanza, con trayectoria para un montón, para toda una generación nueva. Con todo esto que hablamos. Sí, bueno, nosotros está bueno y gracias a lo que decís, viste, porque ya, digamos, hay una a esta altura, y tampoco no es falsa humildad, porque no es falsa humildad. Hay que saber dónde estás parado y obviamente que nunca hay que parar de soñar, ¿no? Porque encima yo qué sé, no sé. No, eso yo jamás, nunca. No hay que parar de soñar. Yo no creo mucho en los signos, no creo en Dios, no creo en un montón de cosas, pero bueno. A mí me dijeron que soy de Acuario y yo no voy por autopista más, voy por la calle de tierra y la peor calle, ¿viste? No me voy por el lugar donde es más fácil, sino yo me voy por el lugar de la calle de tierra, ni siquiera la colectora. Sí, estás hablando con una acuariana, así que te comprendo perfectamente. Sí. Bueno, entonces ya sabes. Sí. La difícil siempre. Nunca. No, la difícil siempre, pero está buenísimo. Habla mucho de quién es y uno vuelca eso en la música. Ese es el punto. Bueno, muchas gracias. Bueno, espero que vengan, ¿no? Sí, claro, totalmente. Este evento va a ser algo único porque mañana, el domingo, no sé si podemos seguir caminando el planeta. Estaremos o no estaremos con los físicos. Entonces sí, no nos vamos a perder este evento, que es una cuestión de sentimientos, ¿no? De sentir, de pararse frente a un escenario, ver y sentir, a eso me refiero. Solo es un mero ir a ver un concierto de metal y escuchar, tomar seis birras. Claro. La 6 birras la vamos a tomar, obvio. Obviamente, no me cabe duda. A la vez vamos a tener los poros preparados para recibir la descarga de Matanza, que te invita a ser parte de su oscuridad, reviviendo la trilogía 1, 2, 3. ¿Te animás a vivir el horror en primera persona? Guata, te libero, entonces te agradezco de corazón este muchas momento. Gracias, gracias, la mejor para el sábado. Y... Me vas a hacer emocional. Tenés que seguir ensayando. No. El sábado te doy un beso, tranqui. Saludos a todos los demás. El sábado va a haber muchas emociones encontradas. Por eso mismo. Y espero que nos encontremos. De cosas. Algunas veces, por ejemplo, esto es un dato extra. Algunas veces, por ejemplo, en los ensayos, las letras de las pongo yo todas. Sí. Y me llevan, digamos, yo me pongo así un rincón y me llevan a donde lo que quiero decir. Que sí. Que me voy de tiempo. Y después por ahí los piden me dicen, loco, pero digo, no, lo que pasa es que estoy estoy pensando lo que estoy diciendo. Corporizaste la letra. Claro, hasta inclusive con la voz podrida y quebrada al mismo tiempo. Sí, bueno, pero eso el otro lo ve, el que escucha la música y el que canta específicamente. La música es imperfecta porque es humana y habla mucho de lo que la persona que la está cantando tiene para decir. Bueno, gracias. Bueno, Guata, no queremos que llores, déjalo para el sábado. Por favor. Pero te agradezco de corazón y te vamos a despedir con un tema de tu último trabajo en estudios. Así que, bueno, invita gentilmente a la gente a participar. Gracias a toda la audiencia de Hablo Sin Música. A la audiencia de Oxy Radio, los esperamos el sábado a las 20 horas, puerta, 21:30, arranca Matanza, una experiencia inolvidable, la van a pasar muy bien. Los que les gusta el arte, la cultura, la van a pasar de primera, ¿no? Así pasó Guata, vocalista de Matanza, por Diablo Sin Música. Quédate quieto, nene. Esto no va a doler, ¿eh? Estás escuchando Diabolus in Música, aquí por Oxy Radio. Bueno, así pasó una breve charla con Guata, vocalista de Matanza, que se está presentando este sábado 2 de noviembre en Casa Colombo, Cantina Club, Gallo 557, a la vuelta de Uniclub, barrio de Abasto Capital Federal, Cava, aquellos... Buenos Aires, Argentina. Sí, Sudamérica, planeta Tierra, universo. Oy, Dios, de este lado del sol. Está peleón hoy otra vez, ¿viste? Espero que puedan asistir porque es una banda que en vivo es lo que vos escuchaste el tema de recién. Es un puñetazo en la quijada. Y Guata es un artista que él expresa lo que está cantando, así como lo comentó en los ensayos. Bueno, en Arriba de las Tablas es lo mismo, así que creo que va a ser algo... yo también agregaría en letras chiquitas abajo, véalos antes que mueran. Bueno. Porque uno nunca sabe. Se vive muy rápido y se vive muy mal. Igual me dio la sensación de ser un tipo súper sensible. Súper sensible. Así, sí, todo eso que somos, pone. Todos lo somos. Yo no voy a hacer menos. Bueno, le pintó el cielo. A ver esa cortina, un poquito de cortina. Aniquilator, Fantasmagoria, sonando de cortina. Temazo. No, pero aparte, viste que es la regla. Cuanto más duro, más grandote, más... Así es la regla, lo pondría yo entre signos de pregunta. Claro que es la regla. Es más sensibilidad. Uno termina escondiendo los propios la sensibilidad detrás de todo ese armazón y armatoste, así dentro de un caballo gigantesco. Así de corta. Hellfire, de San Francisco, California. Speed metal desde el 2010. Hellfire saca influencias como las guitarras gemelas y las voces agudas del movimiento New Wave of British Heavy Metal de finales de los 70, combinado con la velocidad e intensidad de la escena thrash metal de principios de los 80. Tienen 3 álbumes editados. El más reciente salió este año, en el mes de marzo, se llama Manía, y así suena Hellfire desde Manía Warpath. Estás escuchando Diabolus en Música aquí por Oxy Radio. Yeah! Oxi Radio. Escuchando Diabolus y Música aquí por Oxi Radio. Bueno, y vamos con algunas fechas que tenemos bastantes. Recién acabamos de hablar de la fecha de Matanza acá en el barrio de Abasto. Vamos a arrancar con el sábado 2 de noviembre en Va de Nuevo, Morón, avenida de Vaperón 1372. Se está presentando la gente de Soster, Emergen, Amigos de las Rutas, El Quinto Poder. Van a tocar junto a Ariadna Project, Esfinge Metal, Soster Banda, El Quinto Poder, Vientos Nocturnos, Metal Kirios, Cenizas del Alma y Contra Red a partir de las 21 horas. Repito, en Va de Nuevo Morón. Nuevamente se está presentando la gente de Argan junto a Tresen en Kiri Music. Estuve el otro día en Kiri, me gustó un montonazo en la fecha de Doom, de los chicos que estuvieron acá, que bueno, ahora no me acuerdo cómo se llaman. Presentando su nuevo trabajo. Este sábado 2 va a estar Argan junto a Tresen en Kiri Music a partir de las 20:30 horas. Kiri Music en Bolívar 813 en el barrio de San Telmo. En el Pana Rock se va a estar llevando a cabo el Death Metal Fest a partir de las 20 horas. Desde Uruguay, por primera vez en Argentina, Parasital Existence. En regreso es una de las bandas pioneras del metal extremo de Corrientes, In Extremis, junto a los locales Dislepsia, Infraction, Reventor, Wall of Hate, Kimura y Ormus. Sábado 2 de noviembre, 20 horas, Panarock, Mariano Acosta, 13, Panarock. Saint-Vitus es una de las primeras bandas en sonar o tener el sonido Black Sabbath o Black Sabesco. Se formaron en 1978 con el nombre de Tyrant y luego cambian a Saint-Vitus en 1981. Su formación actual: Dave Chandler en guitarra desde el 81, Scott Riggers en voces desde 1981, Henry Vázquez en batería 2009 y Pat Brunner en bajo desde el 2016. Su nuevo trabajo editado este año lleva por nombre simplemente Saint-Vitus. El trabajo este debe ser el número 12 o 13 si contamos los álbumes en vivo, porque hay compilaciones también y eso suma. 12 años en la tumba es el tema. 12 years in the tomb. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Chile, cuando el pueblo se cansa. No, no hay manera, ni con toda la represión, ni con el miedo, ni con los militares en las calles. No hay modo de contener la bronca cuando es popular. Cuando brota de abajo, cuando nace de las entrañas de estudiantes, de mapuches, de trabajadores, de pueblo, no hay forma. No podrá el gobierno del criminal Sebastián Piñera con su terrorismo de Estado. No podrán contener la furia. Vayan sabiendo los que disparan contra el pueblo. No podrán. La bronca está en las calles y sigue creciendo. Este es un editorial que corresponde a la revista Sudestada, que me parece que va pintando cómo se está desarrollando la situación del otro lado de la cordillera de nuestros hermanos chilenos. Entonces ahora vamos a presentar una serie de temas con sentimientos de odio y toda la bronca. Greencore, punk, hardcore, metal extremo, o como quieras denominarlo. Desastre Natural es la banda de Santiago de Chile de thrash metal, crossover, hardcore. Y el tema pertenece a su disco Asfixia. NMP, El Negro Matapacos, en memoria del perro antipolicía de la USACH, la Universidad de Santiago de Chile. Un gran amigo del pueblo. Fiero enemigo de la yuta, el perro que enfrentó la represión se ganó el corazón del épico movimiento estudiantil en 2011. Un perro de la calle que estaba del lado correcto, que se acerenció en la facultad, lo alimentaban y cuidaban. En 2017 falleció de viejitos. El Matapaco es un estudiante, un obrero, un campesino, un minero, una temporera, una dueña de casa, un luchador más. Merece un tributo y una estatua, hasta una calle. En segundo término le vamos a pegar el segundo single, Te mató un Paco Culeao, de Saumerio en la tumba, hardcore punk, rock antifascista con influencia trash, que desde 2006 y desde Santiago de Chile atrona todos los oídos. Y al toque le vamos a pegar una intro que decidí incluir, una licencia que me tomé. Tomé el audio y lo usé de interludio para lo que viene después, que es el audio de Gladys Marín, que fue una diputada y presidenta del Partido Comunista Chileno, que era una mujer que le ponía el cuerpo en las manifestaciones, ahora ya fallecida en el 2005, y se recuerda entre sus acciones de lucha en la calle, ojo, que fue la primera, la que inició la primer querella a Pinochet por una desaparición, que ojo que son cosas que, dichas así a la ligera, suena como al pasar, pero busquen, investiguen, lean, vean testimonios, porque una grosa. En el audio que seleccioné deja muy en claro muchos conceptos en tres o cuatro palabras que dice, que con los cuales compartimos y tiene mucho que ver con todo esto. Y ahí nomás le pegamos la banda Curvac de Greencore desde Valparaíso, que con esta banda tiene harta influencia en Napalm Death. El tema que vamos a escuchar de esta banda es Sentir Odio y Nada Más, de su producción 2015, Exterminados como Ratas. Y más Greencore, pero esta vez desde Viña del Mar, Quinta Región, Anarquitrán, banda que ya tiene 18 años en la escena chilena. El tema de Anarquitrán formará parte de un split próximo a salir de cuatro bandas, o lo que se conoce como For White Greencore Split. Vomitable será el tema que suene. Y para seguir en la nota musical le sumamos algo que vamos a anunciar posteriormente. Así que vamos, Chile, a no bajar los brazos, a no rendirse. Arrancamos este espacio de protesta, de grito, y es nuestra manera desde este lado de la cordillera de estar del lado positivo de las piedras. De este lado de la cordillera.

son unos concha de su madre. ¡Cobardes! Estás escuchando Diabolus in Música, aquí por Oxy Radio. Y seguimos en la nota musical. Le sumamos ahora Inhumation, la gran banda greencore que está activa desde 1992, desde Capitán Bermúdez, Santa Fe, donde en la bata tenemos al gran Marcelo Leschik. The Vitalizing, el tema elegido, que es del demo 2002, 10 Years in the World of Chaos. Como siempre, inconformistas, seguimos con Odio desde Oakland, California, del álbum Ancora del 2017. Fabulosa bestia horrible, o bien dicho en su idioma, Fabulous Horrific Beast. Y le pegamos el avance del nuevo álbum de Agnostic Front, que saldrá pronto por Nuclear Blast. Paredes pintadas con spray o aerosol. Spray Painted Wall. Relájense y gocen. I'm not afraid of the dark. Oxy Radio. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Tenemos alguna fecha más para pasar, en realidad vamos a ir de a poquito pasando. Este domingo 3 de noviembre a partir de las 18 en Va de Nuevo, Avenida Eva Perón 1372, se va a estar presentando Rey Toro, Cruzados, Transmutar y Hostil. Rey Toro culmina su gira de 20 años en el mítico Va de Nuevo de Morón. Esto es a partir de las 18 horas en Va de Nuevo, Avenida Eva Perón 1372. Y vamos con la gente de Orcas, que en el 11 aniversario del Club Tucumán de Quilmes, se van a estar presentando en Andrés Baranda 941 a partir de las 20 horas, junto a Rey Toro de Uruguay, que va a estar por primera vez en Quilmes, junto a Más Allá de Orcas, Resurrección Agonizante, Cloud of Shadows, Metamorfosis y Fisión Nuclear. Todo esto va a suceder a partir de las 20 horas. Club Tucumán de Quilmes, Andrés Baranda 941. Bien, en los últimos 8 años, Power Theory editó 3 álbumes completos y 2 EP hasta finales de 2019. Ahora están listos para lanzar su más y poderoso, ambicioso trabajo hasta el momento, Force of Will, con integrantes nuevos que energizaron la banda. El estilo es lo que se denomina el US Traditional Power Metal, y de esta manera logran un equilibrio armonioso entre el metal clásico y el moderno de los Estados Unidos, también sumándole algo de lo que se hace en Europa. Al mismo tiempo están encontrando su sonido propio. El single video o video lírico oficial está tomado del nuevo álbum Force of Will, y la fecha de lanzamiento es el 6 de diciembre del 2019 a través de Pure Steel Records. El tema es Spitting Fire, Power Theory. Take over my crown. My rest- Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Primero, antes que nada, un mensaje a Sandra Lucas. Sí, por mi vena corre birra, señora. Funciono, tracciona a birra. ¿Alguna duda? ¿Tracciona a sangre o a birra? ¿O por qué cree que los programas salen bien, acaso? Porque se dan así, no más que eso. No por mi inteligencia, no ni por mi coherencia, acá, ni nada. Cero producción y esas cosas. No, vivo, ¿no viste en algún momento nada. Seguir un patrón lineal en todo nada. Esto? Si no, wow. Se cargan la... Si no está lleno el tanque, no arranca nadie acá. Perdón, yo no tomo, ¿eh? Acá, al menos, después. Bueno, yo soy el después, conductor. Porque si no, después, ¿cómo me cuido? ¿Qué es lo que digo? Tengo un problema, ¿entendés? Bueno, mire, no, le voy a contar fíjate. Algo. Te escucho. Carolina Tejada nos envió una gacetilla. Saludos y algo de información a de una banda que está participa en lo que es la difusión y demás. La gacetilla reza así. Misiva, agrupación formada a mediados de octubre de 2018 en la localidad de Luján. Acá nomás, 70 kilómetros, acceso norte o oeste, por cualquiera de los dos caminos llega. Integrado por Damián Tuz en guitarra y voz, Ezequiel Corsi guitarra, Pablo Golía bajo y coros, Lucio Ascani en batería, influenciados por distintos géneros como el hard rock, el thrash y heavy metal, haciendo fusión de dichos estilos, logrando así que sus letras contengan un mensaje de actualidad y realidad social. Grabaron su primer EP en agosto de 2019 en el estudio Chivo Records, con la producción de Luis Salvatierra. El material contiene 4 temas, de los cuales 3 son de autoría propia: Cansado de esta realidad, Hijos de la niebla, En el cielo están, y un cover de B8 lanzado al mundo hoy. Su primer presentación oficial, 29 de diciembre de 2018, en Cervecería, muy buen lugar para ir a tocar, INNS, de Luján, junto a Cavernal, haciéndose partícipe en la primera edición del Héroes del Metal en septiembre del 2019. Compartieron escenario con Serpentor, Larry Zavala, Marcielo, Acerot, Vida y más, y demás, y demás. Hoy en día están presentando dicho EP. Y de ese EP vamos a escuchar el tema Hijos de la niebla. Así suena en el intervalo Misiva. los jueves de 22 a 24, Diabolus in Música, con la conducción de Ricardo y Alejandra, aquí por Oxi Radio. Feliz Beltane. Es una fiesta muy antigua y es parte de una de las celebraciones más importantes llamadas Sabbat o Días Sagrados Solares. La palabra Beltane proviene del gaélico francés Bealtaine o del escocés Bealtanium, que significa fuego del Bel, el dios celta de la luz de Belinus. Esta festividad señala el inicio de la temporada estival en el hemisferio sur y los antiguos celtas la llamaron Beltane, que en el hemisferio norte se celebra el día 1 de mayo, conocido como el Palo de Mayo. La celebración se inicia la noche del 31 de octubre cuando los druidas encendían los famosos fuegos de Beltane para obtener propiedades curativas y pedirlos a los dioses por protección. Esta es la noche del año donde el velo entre ambos mundos es visible y el invisible es más pequeño, por lo cual muchos brujos lo utilizan para hacer más potentes sus rituales. Yeah. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Eso que escuchamos de King Diamond es de el tema Halloween del álbum Deadly Lullabies Live. Es una versión que tiene muy buen sonido y me gustó un poco más cómo suena a la última versión que sacó ahora de su este año o el año pasado del material en vivo que editó. Este año, creo. Sí. Puede ser. Me gusta esa versión, me gusta ese disco, el Deadly Lullabies en vivo. Bueno, Halloween, King Diamond. Bueno, el tema que viene lo elegí yo porque en realidad tengo una semana de esas hormonales, para los que mal pensados que dicen, uy, esta mina está insoportable. Sí, bueno, ponele que por ahí con los años uno empieza a reconocer algunas cosas que para el resto son como llamativas y todas esas cosas. Sí, tengo una semana bastante quejosa, bastante molesta, lo que pasó en Chile y todo este tema de las protestas y estaba viendo con la difusión y con la prensa que hacemos en las redes sociales y con los festivales, que es una de las cosas que yo difundo, que de verdad hay bastante poca participación de las bandas que tienen mujeres o poca difusión, si se quiere, y es algo que me molestó. Vi algún festival por ahí, algún proyecto por ahí, que bueno, como no tengo la información suficiente, obviamente que no me voy a meter con lo que no conozco de lleno, y obviamente antes de hacer un descargo público o dar mi opinión públicamente anunciando o acusando a cual o a tal, quiero tener toda la información, pero lo que sí tengo como mensaje para decir... Yo, mujer, 48 años, tratando de llevar adelante todo esto como puedo, mamá, laburante, esposa, músico, cantante, lo que ustedes quieran. Loco, hay un montón de mujeres que las llevan adelante, hay un montón de mujeres. En la escena argentina hablo, no estoy hablando a nivel internacional. En la escena argentina. Hay un montón de mujeres, hay un montón de bandas de mujeres, hay un montón de bandas históricas de mujeres que tienen protagonismo, no hicieron los varones solos toda esta escena. No estoy diciendo que seamos muchas o que por una cuestión de inclusión tengas que poner la banda que no te guste, pero mínimamente si haces un festival, mínimamente si organizás un evento, mínimamente si haces, por una cuestión de decoro, quien seas, nada, o por darle participación, me parece de muy mal gusto que no haya una sola mujer en todo tu listado. Vuelvo a repetir, no lo observé en un acontecimiento en especial, lo observé en varios acontecimientos, y la realidad es que lo charlé con Ricardo, lo hablé con mi amiga Sandra Luca también en la semana y dije, por ahí soy yo, la histérica. Sandra, esa la tengo acá, claro, la tengo acá. Claro, pero inclusive Sandra también haciendo esto hace muchísimos más años que yo, a pulmón, bancándose las fechas y toda la historia. Hoy no lo está haciendo porque todo eso, muchachos, le ha costado la salud y de verdad no se está pudiendo mover, si no estaría cubriendo todos los eventos que ha cubierto toda la vida y haciendo gratis todo esto. Y justamente por eso me parece bastante chocante leer super mega evento, proyecto de la conferencia del mono, sí, todos varones. Digo, ¿no te da la cabeza para ver qué onda yo con una banda de minas? Lo único que te puedo decir. Y te repito, no lo vi en un evento, es que lo vi en varios. Es que tengas paciencia. Digo, y si la verdad vas a hacer el evento de mujeres o el evento de varones, repito, no quiero, después tal vez haré el contacto y digo, che, ¿por qué no hay? Por ahí me dicen, callate, tarada, porque ya hicimos los contactos, nadie se engancha, nadie se quiere prender o queremos hacer otra cosa. Ok, entonces, pero me sonó y me sonó a ruido, me sonó mal a ruido. Mal, insisto, mal a ruido. Paciencia. Hay un montón de mujeres que hacen posible que todo esto vaya adelante. En esta radio hay un montón de mujeres que conducen programas o los co-conducen. Y ustedes, muchachos, cada vez que vayan a ver en el Facebook a ver si les sacaron la fotito, quién les hizo el reportaje y toda la historia, generalmente son cronistas, mujeres, son fotógrafos. Tenemos excelentes mujeres fotógrafos acá en la escena, reconocidas internacionalmente. Así que guarda el piojo, tengan mucho cuidado. Me parece que por una cuestión nada más de actuar de manera política o de inclusión, si se quiere, ni hablemos, incluyo el tema del feminismo y toda la historia, hay un montón de bandas que la siguen desde ese lugar y estarían no más que de acuerdo, me dirían te quedas corta. Que bueno, y un ejemplo de lo que estoy diciendo acá es que vamos a escuchar a Sarcástica, ni más ni menos. Sarcástica no es una banda que arrancó ahora. Brenda Cuesta es una grosa de la escena, no ha tenido una banda, tiene varias bandas, participa en varios proyectos, tiene un rango vocal increíble, es multiinstrumentista. Muchachos, no costaba nada llamar a una banda de mujeres. Así que ahora lo que vamos a escuchar es Sarcástica. Paciencia, Ale, porque Diablos y Música cumple con el cupo 50 y 50. Por supuesto. Eso está cubierto, más te vale. Yo me quedo tranquilo. Más te vale. Pero es una crítica constructiva, vuelvo a repetir. Por como eso, me parece es que constructiva para deconstruir. Me parece que está bueno. Que yo no digo, che, la reconferencia me molestó esto. ¿Y por qué? Porque en realidad en algún momento voy a casar el teléfono y decir, ¿te puedo hacer una pregunta? Me igual, quiero de todas sacar formas, la duda. Me da como un recital o no sé qué es lo que se está generando. Medio homo. Lo que pasa es que hay varios recitales. Por eso digo, yo no estoy hablando específica. No me pasó solamente con una situación. Me pasó con varias. Con varios festivales así. Cuando yo veo la escena del resto de Latinoamérica, ¿sabes qué es lo que más me dolió? Que en el resto de Latinoamérica, bandas que no se creen que son que caen más alto que el culo y toda la historia, hacen festivales, ¿entendés? Con bandas de mujeres. Las minas son recontra reconocidas afuera. Loco, déjense de joder, ¿no? Fíjense qué están haciendo. Digo, no bueno, costaba. Solo nada. Espero que se entienda y se interprete tu mensaje. Y con la mejor, tu queja. No, porque es una queja con la mejor, tiene sentido, tiene un fundamento. Sarcástica es una banda que tuvo actividad desde el año 93 hasta el 2002. La última formación activa de la banda fue Samara Abuín en bajo, Marisol Blanco en batería y su hermana Marisa Blanco en guitarra y Brenda Jezabel Cuesta en voz, líder y guitarra. Ella se incorpora en el 96, Brenda, hasta el 2002. Solo tienen tres demos editados, o tres demos que sacaron y grabaron. Y posteriormente graban dos temas para el compilado Nahuel 2, que sale en el año 2000. Y este, para mí, a mi criterio, es el mejor registro en cuanto a producción y sonido. Fue grabado en la nave de Osberg. Bueno, su anterior demo también, pero de estos dos temas que grabaron para ese compilado, vamos a escuchar el tema Inhumanos. Oxi Radio. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus y Música, aquí por Oxy Radio. Yo le quiero dar le quiero mandar un abrazo grande y le quiero agradecer el texto que acabo de leer, que tiene que ver con qué es lo que se celebra. No, el de recién no. El anterior, exactamente, el Beltane. Porque el tuyo es un texto que saqué. Exacto, eso fue completo y absolutamente muy visceral y muy de abajo, como buena mujer que soy. Se lo quiero agradecer a Claudia Cribine Pollo de Retro Metal Radio Show, porque en realidad lo saqué de un texto que ella publicó y me pareció súper interesante. Claudia, no tuve tiempo de escribirte, pero te quiero mencionar porque me pareció súper interesante esto que escribiste, como para dar un poco más de información a que el Halloween no venía solamente con Viernes 13 y la fiestita de la película que hicieron y todo, nos disfrazamos, ¿entendés? Porque solo es una cuestión comercial. Tiene bastante más historia para atrás, tiene... O sea, es una tradición celta y no tiene que ver con que te pongas un disfraz de bruja. Si bien también tengo algún antecedente de que han quemado un montón de brujas. No, yo lo tengo re claro. Uno de los mayores asesinatos que cometió la iglesia con las mujeres fue apodarlas de brujas y sentenciarlas a muerte. Y eso yo no se lo... Fernando Ignacio Ricard. Después de que suene sarcástica, menciona, momento retro. Claro, totalmente. Por eso digo que de verdad, y aunque me digan, bueno, no, la verdad que no hay muchas bandas, hubieras puesto sarcástica. Un gran saludo para nuestro amigo Marino Vázquez, que está cumpliendo 48 años. Beso grandote. Grande, Marino, aguante Guerra Santa, te rebancamos desde acá en Diabolus sin Música. Un venezolano que está sobreviviendo y está sacando adelante su vida, su familia. Con dos cojones tan grandes como... Con mucho esfuerzo, con letras muy sentidas. Perdón, bueno, no sé de qué está hablando este pibe. Ya se fue al carajo. Arrancamos con cosas serias y toda la historia. Y el tipo se va a la mierda. ¿Seria? Sandra, tenés razón. El tema fue la cerveza. Sí, el chupi. Ah. Loco, larga el chupi. Él no tiene larga culpa. El chupi. Repito, Marino, te rebancamos, que la verdad tenés una familia hermosa. Conocemos algo de tu historia y... te queremos mucho, al menos nosotros acá en lo personal. Vamos a dedicarle entonces el próximo tema que sonará en Diabolus sin Música. Michael Wimonen es el apoderado o responsable de Downfall Records, el sello subterráneo de Gotemburgo, Suecia, que desde 1999 está en actividad y se nos contactó para promocionar sus bandas. Ellos se centran en la música extrema, death metal, black metal, gore, grind. Michael Wimonen, un saludo. Ahora vamos a presentar una banda que está en este sello. La banda es sueca también, se llama Intoxicate. Y la banda estuvo activa del 88 al 91 y retoman actividad en el 2014 hasta nuestros días. Y su álbum del 2019, Cross Contamination, editado el 11 de octubre. El tema que escucharemos de este álbum es Retention Rumba. We'll be right back. Estás escuchando Diabolus in Musica, aquí por Oxy Radio. Muy bien, esto se está acabando, esto está llegando a su final. Sí, vamos. ¿Quiere mencionar algo más? ¿Usted? No, había, me quedaron varias fechas, Billy Sheehan el 2 de noviembre, hay un taller de armonías vocales en Montserrat. Recuerden que todo esto va a estar publicado. Sí, todo esto va a estar el viernes Face. Primero, mañana Luciférica presenta el nuevo disco junto a Fulano Altar en Uniclub. Va a estar la gente de Exocet Metal, Velocidad 22 y Ghetto Metal Punk en Salón Pueyrredón, oficial Avenida Santa Fe 4560 a partir de las 23 horas. Metal Hard y Rock en Capital, esto es en The Other Place a partir de las 21 horas. También toca Orna, la banda de Black Metal. Exactamente, sí, hay varias, no sé si la tenés, varias fechas. No, Atenas, La Octava Condena, Hostil, Resurrección, Vector 3 y Miss Fandom. También estoy tratando de hacerlo rápido porque en realidad se nos pasó el programa. Sorcerer, Legión y Badlam el 1 de noviembre en Agrupación Los Lobos en La Plata a partir de las 21 horas. Buenerges, que es una banda que a mí me gusta mucho, está en San Miguel, obviamente en XLR en vivo San Miguel, a partir de las 20 horas. Cualquier cosa que nos quede en banda. Bueno, ahora anuncio el tema de cierre y está, nos despedimos. Dido, mañana está Dido, que es... ¿Quién? Dido. Dido. Sí, se está presentando hoy en realidad. ¿Dido? No, mañana, sí, Dido. Completo y absolutamente otro palo, por supuesto, vos Luis ni escuches, porque esto es otra cosa, es pop, si se quiere. Es, Dido es una cantante de los 80, de los 90, que viene por primera vez a la Argentina. Ahora que me fijo en el Metal Archive si la encuentro. No existe Metal Archive. Estoy hablando de otro palo. Hay entonces, que abrir la cabeza. Déjame anunciar. Hay que abrir la cabeza. Es una rubia preciosa. Decirle que abren la cabeza esos que arman esos compilados. A mí no me digan. Teatro ni Coliseo. Ni mu. Teatro Coliseo. Ahora vamos a presentar, para el cierre, nos despedimos con un tema de una banda recontra super clásica que personalmente a mí me gusta mucho y todos amamos. Un EP que va a salir el 22 de noviembre. El EP se llama, o se llamará cuando salga, Out of the Frontline Trench. La banda es Sodom. Traerá 5 temas, 3 temas inéditos, la regrabación de Ashen Orange y una versión en vivo de Bombenhagel, pero con la formación actual del nuevo line-up de Sodom, que es Angel Reaper en bajo y voz, Blackfire en guitarras, Husky en batería y George Segats en la otra guitarra. De este trabajo vamos a escuchar el tema que si lo buscan en las redes lo encontrarán. Es un tema... se llama el tema Down on Your Knees. Así nos despedimos entonces de este capítulo 14 de Diabolus in Musica. 14, ¿no? Wow. Bye, amigos. Nos vemos. Que les sea levo. Vamos, Chile, aguante. Return!